flor, debajo del árbol creció una canción. Y para cantarla hace falta tu voz y una orquesta. ¿Una orquesta? ¿Una orquesta? ¡Una orquesta! Sí, una orquesta. Claro, una orquesta. ¡Una orquesta! ¡Una orquesta! Y para cantarla una orquesta se armó. Poco a poco fueron llegando instrumentos a este lugar. Uno por uno fueron tocando y cada vez sumaron. El arpa llegó y la canción empezó. Esta cuenta parece cuento y ya tenemos un instrumento. Sonrisa, sonrisa, temblor a temblor, el violín suspiró y la canción continuó. Ese cuento y ya tenemos tres instrumentos. Con vuelo de pájaro y trinos también, la flauta silbó y la canción continuó. ¡A la flauta! Esta cuenta parece cuento y ya tenemos cuatro instrumentos. Subió y patinó, el clarinete se deslizó y la canción continuó. Esta cuenta parece cuento y ya tenemos cinco instrumentos. Gritona, mandona, soberbia y audaz, la trompeta se anunció y la canción continuó. Esta cuenta parece cuento y ya tenemos seis instrumentos. Con paso de duende, bromista y burlón, el fagot ronroneó y la canción continuó. Parece cuento y ya tenemos ocho instrumentos. Como un elefante el paso marcó, la tuba tubió y la canción continuó. Esta cuenta parece cuento y ya tenemos nueve instrumentos. Tronó, estalló, concluyó, completó y la canción terminó. Esta cuenta parece cuento y ya tenemos 10 instrumentos. Como la orquesta ya está completa, final de fiesta, final de cuentos, final de cuentas.